busco la inspiración, encontrar el karma. En esta canción perdiendo la calma, y quiero dar más y no quiero armas ni palabras que suenen a gueto. Quiero felicidad, la verdad de un folleto. Quiero sol, playa, una chica guapa y no dolor, vaya si una que atrapa. Quiero básquet, parquet y la emoción de un jackass. Si soy un chacal, mi instinto animal te caza. Pongo rap, la instrumental desfasas. Vivo la vida sin más complicaciones que las que llegan con el tiempo. No lo sientes, es que estás muerto. No llevo sueldo, tampoco tengo un sueldo y tampoco tengo saldo. Tengo mis colegas y más sangre que tú en cada una de mis venas. Mis penas, las penas se olvidan con risas. Disfrutar del tiempo sin prisa, sentir el viento, vivir de sonrisas. El mundo es la hostia si sabes interpretarlo, si sabes tratarlo, si no das pasos en falso. No mires atrás jamás, siempre es un fallo. Lo enseñan los años y aquí estoy yo, sin apenas dos décadas, creyendo saber más de la cuenta. No, intentando explicar eso que a ti te cuesta. Sé lo que quiero y lo que puedo tener, y sé que tú quieres esta vida también. Yo sé lo que quiero y lo que puedo tener, lo sé que tú quieres esta vida también. Lo sé lo que quiero y lo que puedo tener, y sé que tú quieres esta vida también. Yo sé lo que quiero y lo que puedo tener, lo sé que tú quieres esta vida también. Lo sé. Música y cerveza, no quiero más nada hasta que pese la cabeza. Sí, tú sí reza. Verás el final fatal de las promesas de la iglesia. La vida es un freestyle hasta que tropiezas. Lleva siempre una letra y escribe tu historia. La mejor droga es la euforia cuando te corean y gritan tu nombre. Tanto pensar confunde mi mente y no sé a qué hacer frente, no sé lo que siente. Vivo en un mundo aparte y no quiero disfraces. Alcohol, beats, desfases. Siempre con frases que animen la vida o que te depriman, lo que el cuerpo me pida, lo que el público pida. Sin llegarte a vender, difundiendo el CD por internet, sin llegarme a crecer como otros tantos. Tanto phantom viviendo de esto es nefasto. Sé lo que quiero y lo que puedo tener, y sé que tú quieres esta vida también. Yo sé lo que quiero y lo que puedo tener, lo sé que tú quieres esta vida también. Lo sé lo que quiero y lo que puedo tener, y sé que tú quieres esta vida también. Yo sé lo que quiero y lo que puedo tener, lo sé que tú quieres esta vida también. Lo sé.